mano abierta para olvidar a puño y la rosa. Y ahora que ha pasado el tiempo, se ha podido comprobar que hace de la prepotencia tu forma de trabajar. Tiene como oposición a un partido protector al que no importa su pueblo. No es su única misión, es ocupar el sillón que por su culpa perdieron. Socio de gobierno.